Acabamos de ver Trabajo para Lobos de Maruja Bustamante, que se está presentando en el Portón de Sánchez, que es Sánchez de Bustamante 1034. Va a estar presentando los días viernes, el 19 y el 26 de octubre, en el Teatro Portón de Sánchez. Bien. Sánchez de Bustamante, 1034, las 23:15 horas. Perfecto, puntual. Sí. Bueno, contame. Las últimas dos funciones de toda una temporada larga, no es que hacemos dos funciones nada más. No, estas son las últimas dos chances, claro, que tiene la persona, claro, que está escuchando, sí, para venir a verla. Empezamos en abril bajo el signo de Aries, como me gusta estrenar a mí. ¿En abril? Sí, así que llevamos unos meses. Bien, bien. Te banco con la fecha de abril. Bueno, contame cómo surgió la idea de la obra. Sí, la obra la escribí en el taller. Yo hice la escuela de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático, uh-huh, el MAD. Y fue mi segundo, como el segundo trabajo de primer año, ¿no? Son dos años y como para terminar primer año escribí Trabajo para Lobos, el primer boceto. Uh-huh. Esto fue en el 2008, hace mucho, y la dejé. Y después escribí para Anapora otra obra, la monté todo y siempre quedaba Trabajo para Lobos, hasta que, como yo ya sabía quiénes eran los actores, medio, yo sí digo que voy a hacer algo, lo hago. Entonces ya ellos ya sabían y yo quería hacerlo. Tuve un inconveniente con quién haría la madre, yo qué sé, y después el año pasado conocí a Connie, sí, y pensé que ella podía ser la madre, y ahí me cerró el elenco, digamos. Bien. Que era difícil, y ahí se aceleró un poco más todo. Bien. Pude empezar. Bien. La obra transcurre en Bariloche, es una familia que tiene que decidir si va a practicar una eutanasia o no al padre de la familia. Uh-huh. Y se juntan ahí, que es la casa donde se criaron, uh-huh, para hacer esto. Igual la obra no hace ningún, para mí no es que está alrededor de eso, sino que habla de los que están vivos, no del que está muerto. Tal cual. Qué sé yo, mi mamá vive en Lago Puelo. Yo siempre no soy muy urbana para escribir, mis obras siempre transcurren en lugares raros, o en ningún lugar, o en un lugar en alguna provincia del resto del país. Se dio la casualidad, pero también me parece que es porque prefiero, porque cuando estoy viajando puedo imaginar más, con tanta información que hay en la ciudad a veces te apabulla tanto que pareciera que no podrían salir tus pensamientos, sino que solo se meten. Bien. Eso. Bien. Bueno. Bien, bien, creo que perfecto. No tengo más nada para decir. No, ¿y por qué, digamos, si la dejaste y después la retomaste, qué es lo que te tenías ahí que la querías hacer? ¿A qué te iba? No digo que te vaya algo personal, pero ¿qué? No, sí, que... me parece que sí me iba. Yo en general soy muy... Le entrego mucho las obras de mi vida. Mm. Por ahí es una melange de eso. Claro. O sea, no quiere decir que yo tuve que... Mi padre, sí, mi padre, papá, mi papá vive en Monte Castro y es un pesado. Está vivo. Y está todo bien. Pero yo creo que es una... Como que hago un collage de imágenes que a mí me conmueven por alguna razón, y en esas imágenes seguro se mete mi vida. Bien. Sí. En general, a mí me gustan las cosas, como digo yo, emotivas. No me gusta mucho la frialdad en las obras, ni en lo que veo, ni en lo que hago. Entonces, por ahí puedo rozar con lo cursi, puedo rozar con lo solemne y también con el humor, pero porque a mí me gustan las cosas emotivas. ¿Cuál de los tres personajes, o los cuatro, te sentís que se acerca más o te sentís más identificada, o sos una mezcla de los cuatro? Nah, soy una mezcla. Soy una mezcla. No me siento como un... Por ejemplo, me podría sentir identificado con el gordo, pero yo no soy una persona estructurada y como pienso que es el personaje, como, claro, que es arquitecto y que tiene toda la vida, la quiere tener arreglada. Yo soy un desastre, no tengo esa profesión tampoco. Podría identificarme con el que viaja, con el que pudo trascender o hacer cosas un poco más soñadas. Claro. Podría ser yo también, porque en mi familia soy la que se pudo dedicar a algo artístico. Podría ser el artista directamente, que es Emiliano, el personaje que hace Emiliano, que es Ethan. Y podría ser la madre, pues soy muy loca. Yo, si me agarra una locura hago catarsis contra las personas. Me llego a equivocar ahora y salgo perdiendo como en la guerra. Exacto. Bien. Bueno, entonces vamos a ver, vamos al artista. A ver, contame cómo empezaste a laburar el personaje, para darte un poquito de respiro. ¿Cómo lo laburaron? ¿Ya se conocían hace un montón? Sí, bien. Tuve la suerte de conocer a Maruja actuando con ella hace mucho, hace como 10 años en Cacho, una obra que hacíamos de Muscari. Y como que todo empezó porque Maruja me contó que había escrito esta obra y siempre nos reíamos porque por actuar en las obras de Muscari decíamos que nunca íbamos a hacer algo dramático, no sé qué, y ella como que me prometió que algún día íbamos a hacer algo dramático. Ya vas a llorar. Y entonces ahí como surgió trabajo para Lobos, así que fui como uno de los primeros que estuve junto con Sebastián y con Diego en la movida, en el proyecto. Y al personaje, nada, como que yo fui creando muchas cosas en mi casa y llevaba como propuesta a los ensayos y ahí íbamos viendo qué cosas quedaban y qué cosas no. Y también traté de trabajarlo, yo siempre todo lo que hago lo trabajo muy desde mí, como qué me pasaría a mí en esa situación un poco más exacerbado y demás. Sí. Entonces empecé a pensar en cuando me peleo con mi madre o en esas relaciones que uno tiene en la familia, más que nada empecé por ahí. Sí. Y después fueron surgiendo otras cositas. Los detallitos. Claro. Bien. Pero por ahí. Bien. El que se fue a París, ¿cómo siempre se había ido a París en el original o de golpe lo viajaste vos? ¿O no, qué no. aportaste que no? No, no, eso fue como propuesta de Maruja. Bien. Yo odio Francia, por eso. No, no sé, yo creo que mucho saco de lo que ella escribe, o sea, si puedo usar algo de lo que dijo ella, es a mí me conmueve lo que escribe ella y me siento atraído y conecto con eso y trabajo desde ahí. Bien. Y después sí, qué sé yo, en los ensayos proponer cosas o sentimientos o pensamientos o dudas o lo que sea que tenga que ver con el trabajo. Bien. Actuar esto. Bien, sería como uno de los más mediadores tu personaje. Sí, así bastante. Que sí, sí. Está ahí. Sí. Bien, vamos a pasar al que parece más desentendido al principio, pero que también le afecta a todo. Arquitecto. Abner. Bien, lo tuyo también, se planteó de entrada que el tipo iba a ser estructurado. ¿Y qué aportaste vos? ¿Qué sentís que modificaste vos? ¿O qué parte hay de vos en este personaje? Y no lo tengo muy claro, creo que es una mezcla de todo, como que todo se mezcla todo el tiempo. O sea, lo que sí, el texto que escribió Maruja es lo que más me hizo imaginar. Ajá. Creo que está muy claro en la obra, las líneas de los personajes y la historia y los roles. Y Abner se hace cargo de la parte estructurada, pero también para sostener que es muy sensible y que las cosas le afectan mucho. Y en esta batalla de tener que matar al padre por pedido de la madre, es como... Eso es lo que me pasa en las funciones, es como que tengo todo el tiempo pienso en mi papá y que no lo quiero matar y voy cargando un odio tremendo hacia el personaje de la madre y que es muy... El cuerpo es el campo de batalla de eso. Claro. Y en los ensayos fue difícil para mí porque yo no venía acostumbrado a hacer obras de texto, hacía mucho tiempo que las obras que hacía, los textos salían de las improvisaciones. Claro. Y lo que armábamos, entonces fue difícil para mí el tema de volver a encontrarme con un texto y es un texto que es muy, muy difícil de actuar. Claro. La obra es muy profunda, tiene muchos vericuetos, hasta el día de hoy sigo entendiendo cosas en las pasadas de las funciones y comprendo un poco más a todos estos componentes familiares. Claro. Y todos estos vínculos. Es muy interesante y es muy difícil. La verdad que me costó poder hacerla, abarcarla, sentir que llegaba a ser Abner. Claro. A veces salía a las funciones y no sabía cómo iba a hacerlo. No sabía. Salía y no sabía que cómo iba a ser Abner, y me sorprendía en el momento cuando lo iba haciendo de repente con algunas cosas que salían, que no pensaba, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, ahora sí está un poco más, ya un poco los movimientos y algunas cosas ya son decisiones, pero fueron saliendo de la obra misma. Pero claro, claro, claro, porque aparte no es solamente el estudio del texto, sino el hacerlo tuyo y, sí, y cómo lo esterilizas en el personaje. Y aparte hay una cosita más, que es la música en vivo, pero antes eso es alucinante, eso aporta un plus. La madre, bueno, yo estoy feliz, la verdad es que es un personaje nada hermoso para hacer, porque da la posibilidad de pasar por miles de estados, claro, de sensaciones, de las relaciones. Yo me tomo el atrevimiento de decir que Maruja es una autora contemporánea con un vuelo, te diría, universal, porque, digamos, sale del lenguaje coloquial y cotidiano, y en la obra aparece mucha poética que está fundamentada en las acciones y en lo que va sucediendo. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar, por ejemplo, con Shakespeare. Uh-huh. Y la verdad es que puedo hacer como ese paralelo. Uh-huh. Me sucede eso, que me lleva como a mundos y a lugares que son universales. Claro. Que son las relaciones humanas. Claro. Lo que uno pone en palabras, pero con el estado y con el sentimiento. Bueno, la felicidad y la suerte que tuve de cruzarme la Maruja el año pasado trabajando, que ella haya visto en mí la posibilidad de que pudiera ser este personaje hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué vio en vos? ¿Qué pensás que y porque tenía? ¿Qué vio en mí? Sí, ¿qué sentí y que le aportaste a...? Lo que ella dice es que me veía algo de humor, pero también me veía un lado oscuro. Y que entonces, bueno, esa mezcolanza le daba perfecta a la madre. Y la verdad es que tengo que decir que armamos una familia, lejos de lo que sucede en el escenario, hermosa, nos amamos. Yo me hice unos amigos entrañables para siempre, y eso es hermoso. Te lo llevas como bonus track. Pero para no siempre, tiene, feliz. No tiene precio. Sí. Bien, y acá el muchacho, que es el personaje silencioso de palabras, pero muy activo en la música. ¿Cómo incorporamos esto, música en vivo en una obra de teatro? Música en vivo acompañando las acciones de unos personajes muy muy muy ricos. La verdad que fue muy muy fácil hacerlo, porque ellos mismos, los actores y Maruja, me plantearon un espacio para meter esta música que está buenísimo. Si pueden escucharla también, pueden chusmear un poco antes lo que es, más o menos. Está en soundcloud.com, Andy Menuti, lo pueden escuchar por ahí, Trabajo para Lobos. Perfecto. Y más o menos se va a dar cuenta de lo que es. ¿Cómo lo laburaron? Porque el músico es una cosa, el actor es otra. Claro. Mezclar eso es un tema. Sí, fue una se hizo en el montaje mismo con el que se dio para venir a hacerlo acá en el teatro. Ajá. Y salió muy en vivo, muy muy vivo por parte de ellos también, de los actores. Ajá. y por parte mía, que era acompañar. ¿Vos? Simplemente lo que está contando Maruja. ¿Te leíste la obra o de golpe la iban ellos haciendo lo que iban a hacer y vos ibas interpretando a través de la música lo que veías, o ella te planteó quiero esto en este momento? ¿Cómo hicieron esa parte, esa mezcla? Sí, desde el texto ya estaba planteando una estructura, y eso ahí se metió la música a acompañar, y eso estaba pactado con Maruja, y todo lo demás fue libertad total. Sí, porque también la obra tiene mucho humor, y sí, digamos, en algún punto, sucede, uno ve que caminando por la calle alguien que se cae, sucede que te da la risa. En esta situación pasa algo también como similar, ¿no? Como eso espontáneo. Y yo como decís, ¿cómo puede estar diciéndole eso? Y claro, te da gracia y al mismo tiempo te conmueve y te da bronca y claro, miles de cosas. Realmente el texto te da todas las armas como para después poder hacerle frente a la obra dramática, digamos. Tal cual. Y bueno, les mangué una ofrenda. Maruja, tenés cara de ofrenda. Pensé una de la obra. Y yo cuando estaba escribiendo, bueno, mi mamá vive en Lago Puelo, uh-huh. y un día le pedí si no me llevaba a los Siete Lagos. Y entonces íbamos yendo para los Alerces, sí. que es la ruta, esa siempre llueve. Y yo estaba pensando en que no había vacas en ningún lado, como que uno va por La Pampa y ve 80.000 vacas. Y además de que estaba mirando las... Y pensé, bueno, me dice, no, hay cabras de montaña, me gritaba mi mamá. Entonces íbamos ahí, se larga a llover, siempre llueve igual ahí, en una parte. Y vi, que después lo puse en la obra, un montón de liebres muertas al costado de la ruta. Pero era muerte, muerte. Y entonces yo tuve ese diálogo con mi mamá, el de, ¿y qué le pasa? Bueno, no, mueren porque son los micros de larga distancia que les ponen las luces altas y, claro. y se estampan contra lo... Y cuando terminamos todo, era yo pensé, esto es el... Y lo que flasheé, ¿no? Parecía como de películas también. Que íbamos en una camioneta, las dos, medio apretadas, por esa ruta viendo las liebres muertas, íbamos a entrar como en un lugar más, un poco más estrecho, y le dije, este es el camino al infierno, le dije a mi mamá. Y cuando levanté la vista, como si estuviesen puestas para mí, había tres vacas a una distancia, cada una, pastando, nada, muy flacas, eran unas vacas desnutridas. Y yo le dije, pero ellas no son cabras de montaña, mamá. Me dice, no, bueno, no, esas son vacas flacas, me dijo. Y yo me quedé mirando, encima estaba sonando medio Mozart en la camioneta. Y dije, sí, estamos entrando al infierno. Pero bueno, no, era un juego nomás. Después llegamos al lago Rivadavia y nos sacamos fotos. Y bueno, eso. Bien, bueno, un flash. Fue una escena de película, sí. directamente. Bueno, bien. Bueno, y Trabajo para Lobos tiene algo de eso, de película. Sí, sí. Que sí. para mí tendría que ser como una película medio suspenso, medio, no sé. Claro, ya. Por eso siempre me gusta poner la música en vivo y que acompañe todo. Porque me gustan esas películas de suspenso con música incidental. A veces son retruchas, pero igual a mí me gustan. Me gusta que me acompañe la música siempre. Por eso. Bien, muy bien. Te hago una dale, así te vas contando. Dale. Bueno, para mí la obra tiene mucho, se relaciona mucho con la muerte, y para mí le encuentro mucha ofrenda artística al cementerio. Siempre fui un niño que llevaron a pasear al cementerio, a visitar a su abuela, la tumba de la abuela, la tumba de la tía, y yo andaba en triciclo adentro del cementerio de la Chacarita, y creo que eso es muy artístico, que la muerte tiene algo de muy artístico, las tumbas, los mausoleos, las flores, y me gusta de vez en cuando pasear por cementerios de pueblos, sobre todo. ¿En triciclo? Podría ser en bicicleta ahora, pero bueno, sería una linda andar en bicicleta dentro del cementerio de Chacarita, una bicicleteada, sería linda. Bien. Ahí está. La idea, para la próxima. Para la próxima. Bueno, un gustazo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos.